programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y conmigo, como siempre, compartirán la mejor música nacional. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o si no en www.radiocc.com o si no en TuneIn o en Play Store. Vamos a empezar junto a la mejor música nacional, la música de nuestro país, esa música que tanto nos gusta. Así que suena Normita Navarro y la bomba ¿Qué pantalón me pongo yo? Gracias. salvó. La ropa al río se llevó. Y mi negra se salvó. La ropa al río se llevó. Mi negra linda se salvó. La ropa al río se llevó. Mi negra hermana se salvó. La ropa al río se llevó. ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón? ¿Qué pantalón me pongo yo? ¿Qué pantalón? ¿Qué pantalón me pongo yo? Seguimos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, y les vamos a contar un poquito más sobre Normita Navarro. Artistas como Julio Jaramillo, el dúo Benítez Valencia, Carlota Jaramillo, además de las hermanas Mendoza Suasti, fueron la fuente de inspiración para la tacungueña Normita Navarro, quien se involucró en el canto desde muy niña. Prefiere cantar lo que son pasillos, valses, albazos y yarabis. Vamos ahora con más música, esa música ecuatoriana que tanto nos gusta. Vamos junto a María de los Ángeles y el tema Los Santos de mi Pueblo en una nueva versión. Rosita María, mi tita Isabel. María de Los Ángeles nace en Quito y empieza en la música a los 9 años de edad. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música y se preparó en canto, teoría, solfeo y piano complementario. Ha realizado 3 giras por los Estados Unidos y 3 giras por varios países de Latinoamérica. Además, en Europa, países como Bélgica, Italia, Francia, España e Inglaterra. Seguimos junto a Mis Tres Voces y el tema A Bailar con Mis Tres Voces. ¡Vamos a disfrutar! Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y escuchamos un mix de nuestras canciones ecuatorianas en el conjunto musical Mis Tres Voces, conformada por Verónica, María José y Mayori. Mis tres voces son una nueva propuesta musical que rescata nuestra música ecuatoriana. La agrupación femenina ha tenido gran acogida con cada una de sus canciones, además en sus diferentes giras nacionales. Los temas más solicitados son Tres Motivos, El Pañuelo Blanco, Secreto Amor y más. Vamos con más música, ahora suena La Estrella de América, Juanita Urbano y el tema El Capulí. Juanita Urbano nace en Quito y su voz y pasión por la música la sintió desde muy niña. Tiene un estilo propio, un ángel que le hicieron ganarse rápidamente el corazón de su público. A través de su voz conocimos temas como Orgullo de Mujer, Pensarás en Mí y más. Vamos ahora con una voz de cayambe. Suena Miriam Cita y su último éxito musical. Desde la mitad

allá, allá en la inmensidad, allá te esperaré. La Onda del Ecuador está conformado por Lourdes Villacrés y Nelly Romero, quienes en la década del 90 graban su primer sencillo en la ciudad de Quito. Meses después graban su primer CD con el título Para Gozar y Bailar con el dúo Villacrés-Romero. A finales del 2016 graban su último éxito musical titulado Extra Video. Vamos junto a las recordadas hermanas Mendoza Soasti y su tema de Conchas y Corales, un tema muy conocido aquí en nuestro país. Al cielo cubre de inmensidad del viento y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de ondina, oh reina de los mares, dulcísimos ¡Gracias! escuchamos a las hermanas Mendoza Soaste, integrado por Laura Elalia y Mercedes Olimpia. Sus padres fueron José Mendoza y María Soaste. Las hermanas Mendoza Soaste debutaron como aficionadas en el teatro en la década del 30 y empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años respectivamente. Además, en 1941 son contratadas por RCA Víctor y graban alrededor de 1000 canciones y han ganado alrededor de 6 discos de oro. Vamos junto a Anita Lucía Proaño y el pasillo Idilio. Anita Lucía Proaño Merino nació en Riobamba, provincia del Chimborazo, aquí en Ecuador. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos y nacistas prácticamente le pagaban $2 para que cantara y bailara. Anita Lucía en su infancia participó en lo que es Radio Central. Además, por sus méritos, se hizo a lo que es acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro cuando tenía tan solo 11 años. Seguimos junto a Flecia Saavedra y la canción Pedazo de Bandido. A continuación. Abandonada, bandido. Después que no tenés medios, tienes matón a tu casa, en su vive mala traza, a pedir lo que dejaste, a gastarla en aguardiente, bandido. garrotazo, el hundirte las costillas. Y si vienes con amigos, chuparán igual contigo, hasta que tú te me cuadres, so pedazo de bandido. Si gastáis plata de la comida de los guagua, muerto de dejar. Y si vienes con amigos, también han de chupar. Si ha de ser, mamitica linda, tu maridito pegarle, nunca. Dan una muchita, mamitica, y un traguito. Escuchamos una canción interpretada por la señora del pasillo, Freya Saavedra Gómez, una guayaquileña que tiene más de 66 años de vida artística. Freya no solo es cantante, sino que también fue profesora de música. Tuvo padres músicos, Fulvio Fortunato y Susana. Su padre tocaba el violín y su madre era una cantante amateur. Vamos con lo mejor de la rocola ecuatoriana aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena Plutarco Padilla a continuación. Pero algún día volverás arrepentida, buscando abrigo en mi cariño no hallarás. Pero algún día volverás arrepentida, buscando abrigo en mi cariño no hallarás. Nada me importa de lo que tú me hiciste, sé que mi Dios te castigará. Nada me importa de lo que tú me hiciste, sé que mi Dios te castigará. Y amargada volverás hacia mis brazos, cuando en mi pecho otro fuego abrigará. Y amargada volverás hacia mis brazos, cuando en mi pecho otro fuego abrigará. Pero algún día volverás arrepentida, buscando abrigo en mi cariño no hallarás. Pero algún día volverás arrepentida, buscando abrigo en mi cariño no hallarás. Nada me importa de lo que tú me hiciste, sé que mi Dios él te castigará. Nada me importa de lo que tú me hiciste, de que mi Dios te castigará. Y amargada volverás hacia mis brazos, cuando en mi pecho otro fuego abrigará. Y amargada volverás hacia mis brazos, cuando en mi pecho otro fuego abrigará. Y amargada volverás hacia mis brazos, cuando en mi pecho otro fuego. Thank you. borrarme de tu mente. Si estás prendida en mí, yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas. Si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme. Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas. Si te buscas otro cariño, nunca podrás olvidarme. Podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien. El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar. Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es quien lo sabe. Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí. Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón es quien lo sabe. Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el programa En Recuerdas y Tambores. Les acompañó como siempre Jordi Minango y hoy me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La siguiente semana venimos con más música que tanto nos gusta. Conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Antes les dejo junto a las hermanas Mantilla y su última canción, Corazón Entristecido. Chao, chao. Ay, ay, ay, qué dolor.